Radio Espacio presenta su programa A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad Crece. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Auditores y auditoras, aquí estamos nuevamente en Radio Espacios FM 107.3. Buenas tardes, espero que estén pasando una tarde muy entretenida hoy día, recién pasada Navidad, y estamos todavía entregándonos regalitos, ¿no es cierto? Y disfrutando a lo mejor en familia o en vacaciones. Acá me tiene la Rolleri, periodista. Estoy nuevamente en otra sesión de nuestro programa, nuestro proyecto A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad Crece. Acá en Radio Espacios, un programa financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, año 2022. Y no me encuentro sola, sino que estoy acá acompañada de don Gonzalo Bustos Bustos, licenciado en arte, gestor cultural y director de la Galería de la Historia de Concepción. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, bueno, muchas gracias por la invitación. No conocí esta radio, no, hoy día ya fue parte de mi red. Sí, acá estamos en una radio muy tradicional del sector de Pedro del Río en Concepción, aquí un sector muy conocido, perteneciente, ¿no es cierto?, a la ciudad de Concepción, al igual que la Galería de la Historia. Y bueno, nos alegra que te hayas podido dar el espacio, ¿no es cierto?, el tiempo de venir acá a conversar con los auditores, a dar a conocer un poquito más lo que hace la Galería de la Historia, lo que es la Corporación Cenco. En la mañana tuvimos también visita de la Biblioteca Municipal, así que estamos full hoy día en la radio, comprometidos con las actividades culturales de la ciudad de Concepción, ahora que empiezan las vacaciones. Pero antes de hablar de eso, en este primer espacio que vamos a tener, quería que nos conociéramos un poco más, ¿no es cierto? Nosotros nos conocemos, pero los auditores no te conocen. Un poquito que nos contaras de tu trayectoria y de tu labor en la Galería de la Historia. Bueno, presentándome, como tú habías dicho, soy licenciado en Artes Visuales y Gestor Cultural de la Universidad de Concepción. Salí hace más o menos 10 años de la universidad y hoy día estoy a cargo de la Galería de la Historia de Concepción a partir de abril. Estoy en la dirección de este temático espacio que ya en 2023 cumple 40 años. 40 años, vaya, como pasa el tiempo, 40 años de... Sí, es un espacio bastante tradicional, pero la gente todavía, algunas no lo ha visitado. Y algunos turistas también, creo que es importante que sepan que existe y que es un punto neurálgico dentro de la ciudad, súper importante y súper entretenido de visitar. Bueno, cuéntanos primero que todo, ¿dónde queda y en qué consiste esto de la Galería de la Historia? También tenemos auditores jóvenes que a lo mejor algunos no saben, o tal vez adultos mayores también, que a veces uno viviendo aquí mismo en Concepción y hay espacios que no los han conocido. Sí, pasa mucho, bueno. La Galería de la Historia de Concepción, para los auditores que quizás se están preguntando cuál es, dónde queda, está en Parque Guaro, en la galería que se conoce, o se conoce por mucho tiempo, por los programas, que son estas maquetas que cuentan de hecho histórico. Yo tengo pleno y muy lúcido recuerdo de ir a una galería cuando estaba en el colegio, tercero básico, cuarto básico, y lo tengo muy claro, fue una experiencia para mí significativa. Bueno, eso es por lo de Rama, y también un par de colecciones más que se han ido sumando desde 2014 en adelante, el Gran Pacífico, que se replica también en cada cementerio con los veteranos. Así es. Entonces, la cerámica que presentamos hoy en día en el segundo piso, de forma permanente, la galería dejó de ser solamente la sala de Rama, sino que se extiende también a otras colecciones, con el trabajo de recuperación que se ha hecho durante estos últimos 8 años. Y eso, pero principalmente la gente conoce la galería por lo que era. Victoriana, esquina con Lincoln. Y a lo mejor, para que se acuerden, es una construcción bien particular que además al lado tiene el famoso Café de la Historia, que bueno, también se hacen bastantes actividades culturales ahí, los días jueves tenían jazz, que se hizo bien famoso este año, y también todo aquí en el Parque Ecuador se está convirtiendo como en un pueblo súper entretenido, donde ustedes también tienen espacios donde van emprendedores, y estos días previo a Navidad había bastante comercio, y es muy entretenido, interesante, también todo lo que hace la biblioteca municipal, porque, bueno, cada vez acá, digamos, ¿no? Yo también soy colega acá, yo también trabajo en Corporación 5, que le mandamos saludos, no sé, todo acá, a Carlos Arte, a Boris Márquez, Ernesto Cruz, a todos los directivos, a Magdalena, ¿no es cierto? Y por supuesto, también como director de la Galería de la Historia, la Corporación 5 y la Corporación Social y Cultural de Concepción. ¿No es cierto? Pues yo, presidente, ¿no es cierto? Es del alcalde de Concepción, ¿no? Y Sexo en realidad es un orgullo en realidad pertenecer a esta corporación porque se hacen actividades culturales que a lo mejor hoy en día, para que estamos con cosas, se cobra por todo. Y hay como pocos espacios culturales gratuitos. Y la corporación Sempo todavía tiene espacios culturales gratuitos como la Galería de la Historia. Esto cuéntanos un poquito más para los papás, a lo mejor que tienen niños de vacación, ¿qué son los biogramas? Los biogramas son estas maquetas que presentan un acontecimiento histórico en este caso, de territorio de Concepción, en donde el artista Sarito, que artista autodidacta, que tiene diagramas también en el Metro Santiago, en la Casa Colorada, en múltiples museos a lo largo del país. Súper talento. Sí, sí. Aquí en la región tiene el Museo de Renco y en la Galería. Bien. La Galería fue el segundo museo que tuvo drama acá en el país. Primero con la Casa Colorada en Santiago, luego con la Galería de Historia. Presenta estos dramas que son estas maquetitas, donde ocurre un acontecimiento general, pero también hay pequeña historia entre medio, que precisamente revela un acontecimiento histórico que se dieron en el territorio aquí cercano. Acá en la ciudad de Concepción, ¿no es cierto? Y en las Andes diferenciadas incluso, así que sí. Como pequeña, ¿no es cierto? Cultura se podría hacer de indígenas, de los conquistadores, de gran batalla, es súper bonito de mirar, incluso para niños pequeños. Sí, totalmente. Ahora que están en medio de vacaciones, a veces un poco como de martes a domingo desde las 11 gratis la entrada, ¿cierto? Es gratis la entrada. Que la gente sepa que pueden ir, pero ya, yo sé que en el año se inscribe en colegio y hay un colega nuestro que es un historiador muy excelente, Carlos Leal, le mandaba saludos de que estaba con la radio. Pero, bueno, los colegios se inscriben, hay un email. ¿Cuál es el email? ¿Por cuánto a los colegios visitas? Visitas @cerco.cl. Sí. Sí, ahí pueden inscribirse para organizar bien su visita. Tenemos muchas visitas durante el año, por lo mismo organizamos día a día, nos llenamos de estudiantes principalmente, y eso para nosotros es bueno porque apuntamos a que los estudiantes comprendan y aprendan lo que hacen en el aula, lo pueden ver también en la práctica, en este caso en el museo. Siempre como el aire, soy de ti ni de nadie. regreso aquí en su radio, Radio Espacios FM 107.3, María de la Roleta y periodista. Acá me encuentro con Gonzalo Bustos, director de la Galería de la Historia de Concepción, en esta edición del programa Origen del Bio Bio, Nuestra Identidad Crece, un programa financiado por el Fondo de Fomento y los Medios de Comunicación Social, año 2022, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. En Radio Espacios nos pueden encontrar también en www.espaciosfm.cl. También tenemos Facebook y Instagram de Espacios FM y el teléfono de contacto que se les voy a dar, el 44-286-1159. Así pues, Gonzalo, estábamos acá recién comentando, conversando de qué se trata la Galería de la Historia. Y comentadamente, esta semana es bastante especial, es una semana cortita que se nos va a pasar volando porque ya llegó Navidad, se fue Navidad y ahora nos viene Año Nuevo, nos vienen los feriados y nos vienen las vacaciones. A lo mejor hay algunos abuelitos, abuelitas sobre todo, que están ahí cuidando a los nietos y pucha, qué bonito panorama debe ser con los abuelitos, con los abuelitos. Y esto es un nieto de la Galería de la Historia, ¿cierto? Sí, totalmente. Nos encontramos con familia, abuelos con sus nietos que van a un tiempo de verano. Y para nosotros es súper gratificante ver eso, ver que los adultos pueden llevar a sus nietos. Claro. Una experiencia, eso que ha marcado, así que lo estamos esperando. Y eso va a ser una semana corta. Esta semana estamos prácticamente casi en el año normal. Están en actividad, o sea, ¿se puede ir si uno quiere mañana a partir de sí. No. Pero el día martes, o sea, mañana ya pueden ir a la Galería de la Historia, ubicada en Irincoyán, ¿no es cierto?, esquina Victoriana, desde las 12 de la mañana. Sí, desde las 12 de la mañana. Hasta las 20 horas y cierran al mediodía. No, es horario continuo. Horario continuo. Horario continuo, así que no pueden encontrar. ¿Tiene algún valor de entrada? La entrada liberada, gratuita, sí, para todas las personas. Así que no hay excusa para no conocer el patrimonio de la historia. Sí, y además que qué maravilloso, puse para estar promocionando también el Café de la Historia, porque sí. También es, bueno, es parte también de la Corporación Senco. Galería, hay una red social, que no sé qué era de la época, pero las redes sociales, hay unas redes sociales que son, dice acá, estén mirando la cosita sobre la pantalla de mi celular, Galería Historia Concepción. Sí, esa es la concepción nuestra. Ese es el Instagram. Es el Instagram. Que a los abuelitos, que le digan a los nietos, que miren Galería Historia Concepción, ese es el Instagram. Y tiene Facebook también, ¿no? Sí, Galería Historia Concepción. Galería Historia Concepción también. Ahí ya tenemos una foto de la... Están las colecciones de cerámica, sí. Cosas... Bueno, están los dioramas, hay unos microvideos... Sí, cosas bastante bonitas ahí en el Instagram de la Galería de la Historia. Tiene bastantes seguidores también. Ustedes lo pueden seguir por Instagram, Galería Historia Concepción. Y aquí también nos tiene que hubo hace poco un concierto navideño, ¿o no? Eso fue una actividad de teatro que se hizo el miércoles pasado. ¿Ya? Una actividad de Kamichibai, Teatro Kamichibai, en donde la compañía liberó una gran cosa. ¿Ya? Presentó una obra que se llamaba El Sol de Nueva Lima. Ya, qué bonito. Eso es importante para destacar, que la Galería de la Historia no es un espacio así como un museo que no es una estética. También se conformó, se transformó también de repente, o sea, en un centro cultural. Sí, en un polo cultural junto con la biblioteca y se potencian y hay lanzamientos de libros, de repente, sí. Hay charla. Me ha tocado, bueno, presenciar y cubrir, yo trabajo en la telecomunicación y no sé, pero eso es tan fuerte también. Y es un espacio fantástico, además de lo entretenido que es el tema del emprendimiento, cuando se empeñan las ferias de emprendedores ahí, o sea, es un buen espíritu que ustedes, miren, siempre que vayan, ahí van a estar pasando cosas. Sí. No, y, bueno, pero ¿qué pasa en enero y febrero? ¿Se cierra? ¿Se quedan actividades? ¿Cómo contemos la gente? Como comentaba, sobre todo en vacaciones, continuamos con la atención al público. Mira, partiendo enero, tenemos dos actividades que son potentes. ¿Qué buena? El 2 de enero en todo Chile se celebra una fecha que es Museo de Merano, en donde el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio se invita a participar a todos los museos del país en este evento nacional donde cada museo propone su actividad. El 12 de enero. Jueves 12 de enero, museo en verano, de 11 a 20 horas. Vamos a tener un par de actividades que vamos a anunciar muy pronto. Sí, en las redes sociales. Y probablemente tengamos teatro Kamichi Ai para los niños. Así que ahí vamos a estar anunciando pronto, pronto la actividad. Y yo creo que hay más que tantas personas porque el espacio abierto. Aparte hay una página web que es www.gconcepcion.cl. Me voy a acordar del 12 de enero porque es el cumpleaños de mi hermano. Ese es un día especial, que es el segundo año consecutivo que se hace esta actividad. Que viene a reemplazar un poco lo que fue el Museo de Medianoche. El Museo de Medianoche está tomando mucha fuerza. Lo subieron en todos los museos, privados, públicos, del Estado. Claro, nosotros nos hacemos un recorrido. Sí, y a propósito de eso, después estaba mencionando de la ayuda entre museos, el 14 de enero, que es día sábado, en la mañana, 10:30, vamos a tener una actividad en conjunto al Museo de Arte Religioso, que es una ruta que se llama Explorando Ponce, en donde se va a recorrer por el centro de la ciudad, contando historia de algunos espacios que nos quedan, otros que están y que no conocemos. Esa actividad es netamente de historia, es liderada por nuestro historiador Carlos Rodríguez y la historiadora del Museo de Arte Religioso, no te acabo de eso. Están a cargo. A partir de las 10:30 de la mañana, el sábado, esa es la inscripción. Así que también vamos a lanzar pronto el inscripción. Sí, en las redes sociales va a aparecer. ¿Por qué te lo comento? Porque esta es la tercera versión que se hace. La primera la hicimos en el Día del Patrimonio y se llenó. Y eso que con el frío, la llenó. Sí, andamos con 80 personas. Wow. 80 personas por el centro. Así que funcionó bien. Después replicamos esto con instituciones privadas. Así como cerró. Y ahora volvemos a salir al público con otra actividad que ha sido exitosa, entonces es colaborativa también entre instituciones patrimoniales. Qué bueno, además que una, o sea, Concepción es una ciudad cultural, es una ciudad histórica, es una ciudad patrimonial y tenemos que tener un cuento. Sí, obviamente. En el verano, mucha gente viene a Concepción y viene y se pregunta qué hacer, los turistas que vienen, a veces familiares que vienen a Concepción a vernos, y qué hacer, a dónde los llevamos. A ver, me pasaba a veces con amigos que vienen a Concepción. Es un doble beneficio porque además de que estamos montando cerca a la tiendita del museo hay alguna red social o en este mismo donde se pueda comprar? Tienda, o sea, principalmente está, se puede comprar en la Galería de la Historia, en la biblioteca también tenemos un punto de venta, la biblioteca municipal, y también en el mall. En el mall, eso es general. Se llama Mall Plaza, Mall Plaza. Mall Plaza Arte Bio Bio. Sí, puede ser que ahí se llama Arte Bio Bio. Eso queda, estimados y estimadas auditoras y auditores, aquí cerquita. Son vecinos. El ladito de Pedro del Río. Ustedes atraviesan, bueno, por ahí, por la, no sé, por donde se atraviesa. Sí. O en auto, no sé, por la iglesia, no sé lo que se puede ir caminando. Pero van al mall, Rivera Bio Bio, y hay un local que se llama Mall, se llama Plaza Arte Bio Bio. Y ahí ustedes van a encontrar objetos maravillosos, desde vinilos hasta los libros de la librería del parque, y también objetos así como tazones, grabados, obras de arte, de todos los precios, para todos los bolsillos, pero objetos realmente hermosos que vale la pena mirar, y si se puede comprar, mucho mejor todavía. Y además que se está apoyando también a artistas locales, artistas acá de la zona. Bueno. Me parece genial todo lo que estamos conversando, quiero por ir a comprar. Pero sí, nos vamos, Juan Carlos. Primero de la segunda pausa musical, la última pausita musical, y nos vamos con la última parte de esta entrevista a Gonzalo de Galería de la Historia de Concepción. Ya volvemos, no se vayan. Thank you. Sobre los panoramas de este verano y ya, ¿no es cierto?, en la última parte de esta entrevista, de la cual te agradezco, Gonzalo, que hayas tenido el tiempo de venir, de estar con nosotros. Yo sé que están con otras actividades. Estamos una semana que ya se nos viene acabando todo el año, pero hay que hacer un recuento, planificación, etc. Así que gracias por haber venido hoy día por tu tiempo. Bueno, vamos a recordar nuevamente, ¿no es cierto?, las redes sociales. proceso bancario, apuntan a eso. Apuntan a eso, a fortalecer y a poner en valor el patrimonio banquista. Y claro, el cementerio, uno puede decir, es un espacio donde está la muerte, pero también un espacio para reconocer escritura, personajes, mausoleos. Entonces, el patrimonio natural. Si quieren un recorrido guiado, alguna agrupación, institución en este caso, tiene que reservar como hora para contar con la guía. Pero de forma libre se puede ir en horario de atención que no se interesa. O sea, pueden ir. Sí.